por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, no, a las personas que nos van a escuchar hoy en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Este es el nuevo programa, bueno, o la nueva forma en la que vamos a estar haciendo Ládralo por un tiempo. Ládralo, para los que no conocen, es nuestro programa o nuestro podcast. Esta sería la séptima temporada y pues queremos darle la bienvenida. Yo soy Juliana, soy la directora de la Corporación Raya y la directora de este programa. Hola, yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa hasta la temporada pasada. Ya renunciaste a la codirección. No, pues es que es una nueva versión, podemos tener otros codirectores también. Ah, bueno, vale. Hola a todos, yo soy Gabriel, soy el abogado de Raya y hoy un miembro más de este programa, Ládralo. Y en la esquina superior derecha de sus pantallas está nuestro invitado. Sí, adelante, Catalina. No, lo estoy mostrando cuál es. Es nuestro invitado del día de hoy. Él es Luis Germán el Olarte. Es un gran amigo mío y una persona apasionada por las aves, por grabar sus cantos, por hacer observación de aves, que el día de hoy nos va a estar hablando precisamente de, a propósito del Día Mundial de las Aves y del Global Big Day, va a estar hablando de las aves y de, como ya les dije, el avistamiento de aves. Hola, Olarte, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Que parece pelea de boxeo. Y en esta esquina, que allá me mandaron para la otra esquina. Ay, no. Bueno, bienvenidos, como les estaba diciendo, a nuestro programa. Esta es una nueva edición y les quiero contar pues lo que hemos estado en estos días. Ayer estuvimos en la asamblea departamental haciendo una intervención sobre el tema de la disposición de la adjudicación de recursos al componente de bienestar y protección animal del plan de desarrollo del departamento de Antioquia. Esa intervención pues estuvo muy enfocada en regañar básicamente a las personas que decidieron retirar los recursos que estaban destinados para ese programa en el anteproyecto y que ahora en el proyecto pues ha rebajado ese recurso un 92% a una cifra con la que realmente pues no se puede hacer nada. Entonces, si quieren escuchar la intervención, en nuestra página web ya está disponible para que pues entiendan qué es lo que está sucediendo con el plan de desarrollo. Y una vez hacemos un llamado a la gobernación y a la asamblea departamental para que se pongan las pilas con la adjudicación del dinero en el plan de desarrollo departamental, porque es muy importante que se empiecen a tener a los animales en cuenta, porque ha sido un tema olvidado y porque precisamente ese irrespeto y ese olvido es lo que nos tiene en este momento en una situación de pandemia. Entonces, bueno, por ese lado les queremos contar eso y ya entonces vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Olarte, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por qué no empezamos mejor hablando un poco a grandes rasgos de las aves en este programa? Muy bien. Primero que todo, tengan en cuenta que hoy es lo que se conoce como el Global Big Day, GBD, el Gran Día de las Aves. Se supone que a nivel planetario todo el mundo sale a contar aves, usualmente se hacía en el campo. Hoy se va a hacer desde ventanas, balcones y terrazas, de manera que en este momento hay mucha gente mirando desde el balcón, desde la terraza, desde el jardín, a ver qué aves ven. Bueno, las aves sí, ustedes pensarían que cómo es que no salimos al monte a buscarlas. Y la realidad es que en las ciudades están llenas de aves. Las aves, estamos acostumbrados a pensar en ellas como animales muy bellos, efectivamente lo son. Si querés, Juliana, vamos avanzando así lentamente las fotos, a criterio tuyo. Vamos avanzando, esos son flamingos. Este es el tucán, que es muy tropical, es muy conocido, esta es una belleza animal, lo van a encontrar aquí en el Magdalena Medio. Pero quiero que miren, esta es la misma el mismo animal. A la izquierda sería el velociraptor, según lo vemos en las películas de Spielberg, en Jurassic Park. A la derecha sería la versión más real. Esos dinosaurios tenían plumas. Ya se descubrió, mucha gente lo dudó, y resulta que las plumas existen hace mucho más de lo que se creía. Y estos animales, si bien no eran aves, eran dinosaurios, ya tenían plumas, ya las habían desarrollado. Y eso es lo que nos dice que las aves realmente eran de la familia de los dinosaurios. Mire, esto es lo que la gente se encuentra. Los arqueólogos, los zoopaleontólogos, cuando están escarbando, se encuentran estos restos que están así capturados entre arenisca, fósiles, y sobre esos restos tienen que hacer un proceso de reconstrucción. Vamos a ver los otros. Vea, este sería un velociraptor ya en otro proceso de un ilustrador, pensando cómo sería realmente ese animal. Hasta ahora nadie les había buscado plumas, y cuando se habló de que sí tenían plumas, este es otro. Se empezó a buscar en los huesos pequeños orificios y se descubrió que sí, que ahí estaban. Esos eran los dinosaurios en realidad. Algunos, obvio, no tenían plumas, eran simplemente pelados como lagartos, pero muchos, muchos, una enorme mayoría tenían plumas. Este es tal vez el fósil más famoso que existe, fue el primero que se encontró. Miren que tiene cola. Y si miráramos en detalle, veríamos que tiene, arriba van a ver que tiene uñas. Y en la boca, si pudiéramos ver ahí donde está retorcido el cuello, tiene dientes. Las aves no tienen dientes, pero tenía plumas, obviamente. Ya se ven las plumas en las alas como quedaron marcadas. Este se llama el Archaeopteryx. Y este fue el primero que realmente dijeron, es la primera ave. Pero después alguien dijo, no, es el último dinosaurio. Pero después alguien dijo, no, es que no es ni la primera ave ni el último dinosaurio. Simplemente hubo dinosaurios aves, uh-huh, ornitosaurios, tienen varios nombres, que no se extinguieron y se convirtieron en aves. Esto pasó hace 160 millones de años, hace 60 millones de años. Tengan en cuenta que Homo sapiens, el hombre, tiene tal vez un millón de años aquí caminando sobre la Tierra, manera que estos animales están aquí hace 160 millones. Esta es otra ilustración. Los dinosaurios hacen nido, cuidan sus huevos, cuidan sus pichones. Ya se descubrió eso también porque se descubrieron nidos y se descubrió el adulto al lado. De manera que nos dice que había un criterio de cuidar, de familia. No era simplemente que, como lo vemos hoy con algunos animales, como los insectos que ponen huevos y se van. No, los dinosaurios, muchos, ponían sus huevos y se quedaban cuidándolos. Bueno, vamos a mirar un poquitico la fisiología interna. Este es un kelenken, existió aquí en Sudamérica, lo vamos a ver a través de la charla. Esta sería su musculatura, pero lo más interesante es ver el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, porque gran parte de ese mismo sistema que tenían los dinosaurios lo tienen las aves hoy en día. Sigamos, Juliana. Estas son palomas, ahí ven la paloma a la izquierda, como lo veríamos, y esas son las palomitas si hacemos un estudio anatómico. Miren que los músculos están en el pecho, adelante, es lo que le llamamos la pechuga. Eso es para poder volar porque tiene que mover las alas y exige una fuerza mecánica impresionante. Esto define mucho el ave voladora. Los dinosaurios todavía casi no volaban. El vuelo va a llegar después. Juliana, eso, mire, aquí es un parecido. A la izquierda abajo van a ver los alveolos del pulmón de un humano, de un mamífero. El aire entra, llena esos globitos interactúan con el sistema venoso y se captura el oxígeno y vuelve. O sea, el aire, digamos que infla eso y vuelve y sale en los mamíferos. En las aves entra, da una vuelta y se va hacia unos sacos, unas vejigas que tienen al interior las aves. Ahí espera como su turno y vuelve y sale. Entonces es un flujo continuo de aire. La sangre de las aves es riquísima en glóbulos rojos, entonces puede capturar mucho más el oxígeno que hay en el aire. Eso tiene varias ventajas. Primero, volar exige mucha energía, exige mucho oxígeno, de manera que cuando capturan oxígeno, gracias al sistema respiratorio y a esa sangre que tienen, que les ayuda a capturar más oxígeno, pueden volar. No es solamente el hecho de tener alas. Con tener las alas no es suficiente. Y las alas les permiten moverse. Esa es la característica que los salvó de la gran hecatombe del meteorito. Aquí ven un jet. Miren que hay dos a la derecha, hay dos aves que están volando a la misma altura o más alta que el jet. Y la montaña a la izquierda es el Everest, la montaña más alta del mundo. Hay aves que pueden volar por encima del Everest tranquilamente, sin ningún problema. Temperaturas bajo cero, allá no hay oxígeno. Un ser humano allá se le revientan el cerebro buscando oxígeno. Tiene que subir con botellas de oxígeno. Las aves no tienen ese problema, muchas de las aves. ¿Cómo? Entonces es simplemente para mostrarles la maravilla que es volar y poder aprovechar el oxígeno. Vuelo les permitió a las aves ocupar todo el planeta Tierra. Están en el mar como el albatros. Un albatros puede volar 5 años seguidos, desde que nace y aprende a volar por ahí al año, y a los 5 años regresa a la isla donde nació para reproducirse, pero puede pasarse tranquilamente 5 años volando antes de tener que volver a asentarse, o sea, no se asienta ni de noche, de lo fabuloso volador. ¿Cómo hace para hacer eso? ¿Cómo duerme? ¿Cómo así? Muy raro. Duerme, es un planeador, mírenle las alas, es un animal fabuloso, es que es la perfección del vuelo. Primero que todo, el esfuerzo es bajar las alas, porque las alas están diseñadas para aprovechar la fuerza y ejercerla hacia arriba y levantar el cuerpo. Digamos que el cuerpo está pegado de las alas, las que vuelan son las alas. Entonces, con esas alas tan fabulosas, levanta ese cuerpo y vuela en un punto entre el agua y el aire y la atmósfera, en donde el aire está un poquitico tibio por el agua del mar, y ahí se crea lo que se llama una lámina, y él va volando sobre esa lámina, y ahí se mantiene, y así puede volar, como te digo, 1 año, 2 años, 3 años. La comida la busca, el último análisis indica que es un sistema absolutamente caótico, y es la eficiencia del caos. No hay un patrón de búsqueda, el patrón es absolutamente caótico, y eso le da una altísima eficiencia en encontrar comida. Desgraciadamente lo que más encuentra hoy en día es plástico y termina comiendo plástico, y ya muchos conocemos las imágenes, termina con el estómago lleno de plástico, porque va recogiendo todo lo que encuentra encima del agua, se lo va comiendo convencido de que es comida, que es una alga, un pescadito. En el desierto, las aves están en el desierto, este es el famoso correcaminos, al que persigue el coyote, este es el correcaminos, de verdad. Tan chiquitico. Están ahí en el desierto. Este es Bip Bip. En su versión. Sí, sí, corre caminos, el coyote te va a comer, y en el desierto. O sea, está en el mar. Te va a dar a enloquecer, ¿a qué? Sí, sí. Algo así. Este es. Hola, Arte, ¿hay alguna diferencia anatómica significativa en la parte del oxígeno de acuerdo al tamaño de ave? Pues los pequeños son algún sistema diferente al de los más grandes, o es muy similar sin importar el tamaño de las aves, esa captación de oxígeno. Es supremamente parecido. El corazón es el mismo, el corazón es un corazón distinto al de los mamíferos, y el sistema respiratorio es el mismo, cambia la escala. Lo que cambia es la eficiencia en el uso del recurso energético de grasa o azúcares. Por ejemplo, los pingüinos que estamos viendo aquí. Primero que todo, tienen un sistema de poroso que les permite protegerse del frío. Hace creíble, los pingüinos vuelan debajo del agua. Eso es un concepto que al principio nos confunde. ¿Cómo puede uno volar debajo del agua? Realmente ellos están haciendo exactamente el mismo ejercicio que llama aerodinámico en el aire. En el agua lo están haciendo como hidrodinámico. Y es que usan las alas para impelerse, para moverse. Si ustedes miran los videos de pingüinos, van a ver que ellos van batiendo las alas en el agua, no van moviendo la cola como los peces, no van moviendo la cola como las ballenas o las orcas. Entonces, literalmente, los pingüinos también vuelan. ¿Quién se me fue? Usted se fue por un momento en mi transmisión y ya volvió. Algo se nos fue. Sigo. Bueno, yo les dije que este computador conmigo sí. Listo, los avestruces sacrificaron el vuelo. Sacrificaron el vuelo. El de la derecha negro es el macho. Las cafecitas marrón cafecito son las hembras. Sacrificaron el vuelo, no vuelan, a cambio de una movilidad terrestre impresionante, y tienen algo así como divertido, porque pues estamos hablando de que ocupan espacios. Esto es en el centro de África, en zonas desérticas. Ya vimos el mar, el polo, el desierto, de nuevo África, las sabanas. Las hembras ponen todos los huevos casi que en un mismo nido, y el macho lo cuida. Tienen lo que se llama un kinder. Y este último es un casuario. Pasemos al casuario, que es el de colores. Esta es una ave muy real, nadie la pintó. Es de Nueva Guinea, al norte de Australia. Mírenlo cuidando los huevos verdes. Tal vez, si se fijaron en el dinosaurio que estaba cuidando huevos, van a ver que son idénticos. Lo más parecido a un dinosaurio es uno de estas aves. Ahí donde la ven, miren las patas, miren la uña del centro abajo. Si le pega uno una patada, ese animal lo abre por la mitad, y esa es su defensa, o sea, lanzar unas patadas que pasa una uña como una cuchilla. Este es un animal muy grande, es un animal que puede medir 1.20, 1.40 de altura perfectamente, y es muy poderoso, pero ahí está cuidando sus huevos, como lo vimos anteriormente con el dinosaurio. Bueno, entonces lo que aquí les quería mostrar es que hay una relación directa con dinosaurios y están por todo el mundo. Suramérica es el continente de las aves. Con el movimiento de los continentes, Sudamérica se separa del resto de continentes, empieza a viajar sola, y aquí las aves son reinas. Sudamérica no siempre fue así, los Andes no existieron siempre, el Amazonas no existió siempre, eran más que todo sabanas. Vea, en esas sabanas existía el kelenken, o pájaro del terror, y venían en varias especies, no era uno solo. Nunca se encontró con los humanos. Esto es simplemente para que veamos la relación de tamaño. Si los humanos hubiéramos existido en la época en que existía el kelenken, lo más seguro es que los kelenken nos habrían comido, y a Homo sapiens no le habría ido tan bien porque los kelenken, como todas las aves, pues nos llevan unos 150 millones de aves de años de evolución y de cerebro, y eso del cerebro, entonces de bobas no tienen un pelo. Cuando a alguien le digan que tiene cerebro de pajarito, es porque lo están adulando. Es uno de los mejores cerebros que puede existir. Vea otra comparación. Es otro kelenque. Hay otra comparación de otro kelenque. Bueno, y nos vamos para el norte de Sudamérica. Yo quiero que vean todos los colores. Todos esos colores son diferentes ecosistemas. Sabanas del Orinoco, ahí las ven como en amarillo. Un verde oscuro que sube como una serpiente, eso sería el piedemonte llanero. A la izquierda, contra el Pacífico, sería el Chocó. Abajo, a la derecha, estaría el Amazonas. Hasta el bosque seco de la Guajira y de la costa. O sea, hay de todo en esa zona. Eso es Venezuela, Colombia, Ecuador, algo de Perú, algo de Brasil. Realmente para las aves esas fronteras no existen hasta cierto punto. Existen desde el punto de vista de que son territorios administrativos y aquí se define su destino. Si tumbamos sus árboles y quemamos sus selvas, pero las aves existieron ahí tranquilamente y aprovecharon todos los diferentes ecosistemas para aprovechar una diferente vegetación que había en cada uno de esos paisajes. Y por eso tenemos la cantidad de especies que hay. O sea, porque hay muchos paisajes, hay mucha oferta de vegetación, de insectos, de flores, y eso hace que evolucionen. Y si las aves han estado aquí todo el tiempo, pues evolucionaron. Y esta esquina de Sudamérica tuvo la suerte de eso. No sé si las aves tuvieron la suerte de que les hubiera tocado después que les tumbaran todo. ave volar. Famosa, un animal gigantesco, bautizada tristemente por las arpías de la leyenda de la mitología griega, mujeres que sacaban marineros del barco y se los merendaban, pues, o sea, se alimentaban de ellos. Pero bueno, esta es el águila arpía. Y el colibrí, son los dos extremos nuestros. El colibrí, tenemos aquí más de 170 especies. También diferentes tipos de flores, diferentes tipos de entonces hay diferentes tipos de picos, los colibríes fueron evolucionando. Aquí, Cata, respondo parte de tu pregunta si hay diferencia. Los colibríes lo que desarrollaron fue una manera, un hígado, casi que es el solo hígado, de metabolizar azúcares, que es absolutamente increíble. Si le midiéramos el azúcar en la sangre de un colibrí, diríamos que es una persona que ya lo mató la diabetes, pero realmente eso es normal en ellos. Ellos no sufren de diabetes. Y el hígado puede procesar fructosa, glucosa, sacarosa, como quiera y a una velocidad que quiera. Para poder ser colibrí necesita azúcar todo el día. Si un ser humano fuera colibrí, hagan esta cuenta, tendrían que tener al lado suyo un bulto de 60 kilos para comérselo diario. Entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde se tienen que comer 60 kilos, dividan eso, cuántos kilos por hora, cuántos kilos por minuto, para no fundirse. Él necesita toda esa energía y el hígado es capaz de hacer eso y entregarles energía, y los músculos son capaces de hacer eso, y luego el sistema respiratorio es capaz de aprovechar esa energía. Que conste, esos azúcares no son alimento, él se alimenta de insectos. Yo siempre hablo del azúcar y el néctar en los colibríes como la gasolina para un muchacho que trabaja en mensajería. Necesitan la gasolina para la moto, para ir al rebusque. O sea, necesita gasolina y gasolina y gasolina, es energía. Ya él buscará en plantas, busca insectos. Pero yo lo quería comparar con el artista. Yo acabo de enterar de ese dato, no tenía idea de que comían aparte insectos y que esa era solamente como fuente de glucosa. Lo que los mantiene. Eso, volando, lo que los mantiene volando todo el tiempo. Sí, piensen en el azúcar, es gasolina, es energía. O sea, si le dan energía nomás, sí, al final se consume. Necesita proteína y muchos minerales, calcio. En relación al tamaño del huevo, el tamaño del huevo del colibrí es el huevo más grande que existe. O sea, si un avestruz, estamos acostumbrados a pensar que el huevo más grande es el del avestruz, pero si una avestruz pusiera un huevo del tamaño del colibrí, estamos hablando de un huevo que sería del tamaño de un balón de básquetbol. Bueno. La colibrí es la hembrita, bueno. Obvio, la que pone los huevos es ella sola, los colibríes no hacen eso. Bueno, estábamos hablando de América y toda esa diversidad. Las culturas que llegaron acá, los grupos humanos que llegaron, fueron conscientes de esa diversidad de aves y la expresaron en muchas maneras, en orfebrería, ornitomorfa, vemos eso. Las comunidades americanas a todo lo largo del hemisferio eran conscientes de eso. Esta es una cerámica peruana de un búho, miren la calidad, el detalle, o sea, había conocimiento. Esta de nuevo es una figura ornitomorfa, creo que es sinú, debe ser cultura sinú también, por la filigrana y eso, de esto que pertenecería a un bastón. Más cerámica, otra forma, aquí ya el ceramista se dio algunas libertades, pero sigue siendo un ave. La figura ornitomorfa aparece en todas las culturas americanas continuamente, y eran muy conscientes de las diferencias. Esas aves llegaron a ser dioses. En la cultura azteca, el colibrí es un dios, es el dios más poderoso y más guerrero, es un dios que pide sangre. Pero no para matar, sino para mantener la vida. O sea, había que darle sangre para que se mantuviera la vida. Entonces, por eso era que le sacrificaban lo que le sacrificaban, y se llamaba Huitzilopochtli, que era un colibrí, o el guerrero colibrí. Podríamos pensar que es un pelícano, tiene como unos crespitos arriba, el pico ganchudo, de esos ganchitos seguramente colgaba otra cosa. También es parte de un bastón, ahí se ve la cápsula, pues, que era parte de un bastón. Esto también es Tairona o es Sinú, seguramente Tairona. Entre los Taironas, las aves son mensajeros entre los hombres, o la humanidad, hombres y mujeres, y los dioses. Y volvemos al punto que les decían, miren las ecorregiones en Colombia, y no solamente miren Colombia, miren Venezuela, miren Ecuador, miren Amazonas. Eso propició esta cantidad de aves, porque hubo esa cantidad de ecosistemas. Bueno, cayó el meteorito, estamos hablando de dinosaurios, cayó el meteorito y volteó este planeta patas arriba, eso fue peor que el coronavirus, el cielo se tapó, se oscureció con ceniza, la fuerza de la explosión, el calor que generó, se supone que cayó alrededor, cerca al sur de México, en Yucatán, los dinosaurios se murieron, todos los herbívoros se murieron, no tenían, se decía eso. Ahí solamente sobrevivieron unos ratoncitos que vivían por ahí en piedritas, que aguantaron el frío de ese invierno cuando el sol no penetró la atmósfera. Esos ratoncitos van a volver mamíferos y luego se van a llamar Homo sapiens. Pero yo quiero que miren bien este pájaro, porque se sabe que esta ave existió cuando cayó el meteorito. Y ahorita miren lo que sigue. Vea. Patentica. Es casi... exactamente la misma. Esta ave se llama un tinamú y la van a encontrar en los alrededores de Medellín, en los alrededores de Bogotá. Es desde el punto de vista de la taxonomía, es una de las aves más antiguas que hay. El tatarabuelo de estos pajaritos le tocó el meteorito y era un dinosaurito, y aquí siguen con nosotros. Como les digo, alrededor del Valle de Aburrá están, en los cafetales de todo el suroeste están, en las selvas del noroeste, en Cáceres, en Zaragoza están en la costa. Hay diferentes variedades, hay diferentes especies. Le decimos tinamú, le dicen chorola, tiene un canto muy triste, no hace nido, pone los huevos en el piso, son unos huevos que parecen bañados con laca de jade, son azules o verdes, brillantes, muy lindos. Y aún así, sin volar, porque a duras penas puede dar un vuelito por ahí para esconderse en una rama. Miren, aquí sigue, muy tranquilo, aguantando todos los embates, inclusive el último embate, pues, que es el de Homo sapiens, que va arrasando con todo. Pero ahí sigue, desde el meteorito. Bueno, esto es porque quiero mostrarles, ya vamos a hablar de cómo identificar aves. Esa ave que ustedes vieron, ya les dije, la pueden ver, es muy difícil que la vean, pero la pueden escuchar, si aprenden el canto, tiene un silbido melancólico. Pero aprender a ver aves es no solamente aprenderse los colores, es aprenderse la forma general. ¿Es grande o es chiquita? ¿Es redonda o es larga? Miren las de la penúltima línea, donde hay, obviamente, van a ver un pato, un gallo, un pavo real, miren que su posición es como horizontal, el cuerpo es horizontal. En cambio, miren las demás abajo, que son loras, el cuerpo es más vertical. Y lo mismo sucede si vamos a las demás arriba, el cuerpo es más vertical, es la posición, estoy hablando, no es el cuerpo, es la posición en que ponen el cuerpo. No más con ver eso, fíjense que no estamos viendo colores, sin ver colores. Y ya yo estoy seguro que ustedes pueden identificar muchas que la gente dice, ay, pero ¿cómo hago para aprender? Tamaño, primero que todo, es más grande que una gallina, más chiquito que una gallina. Es más grande que una paloma, más chiquito que una paloma. Es más grande que un pollito, todos conocemos un pollito, tener esa referencia de escalas. Bueno, y luego, ¿estaba en la tierra o estaba en un árbol o estaba en un lago? ¿Y cuál era esa posición del cuerpo? Y todavía no le hemos visto los colores. No hay que verle los colores. Los colores cambian mucho según la luz. Mira, volando. Cada ave tiene un tipo de ala diferente. Hay unas que necesitan aletear muy, muy, muy, muy rápido, como los patos o las loras. Las loras necesitan aletear como unas desventuradas. En cambio, ya hablamos de albatros. Miren abajo, a la izquierda completamente, van a ver una grulla. Vuela con el cuello alargado, alas muy grandes, entonces va a batir las alas lentamente. Pero a la derecha, a la izquierda está la grulla, luego a la derecha hay una aguililla tijereta, le ven la cola con forma de tijereta. También puede ser una planeadora fabulosa, pero aprovecha más las corrientes térmicas. Y más a la derecha hay un vencejo. El vencejo es un volador tan bueno como el albatros. Aquí los golondros, los pueden ver cualquier día, cualquier hora en Colombia de día. Muchos de esos vencejos no aterrizan para dormir. Simplemente vuelan día y noche y solamente aterrizan cuando van a ir a hacer nido una o dos veces al año. Lo hacen detrás de cascadas. Aquí en las quebradas nuestras, detrás de una cascada, si la gente no se mete a molestarlos, hacen los nidos y ahí se asientan. Entonces, mirando nomás una vez, en la silueta de vuelo ya podemos saber quién es. Fíjense que hasta ahora no hemos visto un solo color. ¿Cómo se para? ¿En dónde está? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo vuela? ¿Bate las alas rápido? ¿Bate las alas despacio? ¿Las alas son más, hay más envergadura? Miren, por ejemplo, en la penúltima fila, en el centro, hay uno que parece que tuviera, que parece murciélago, las alas echadas hacia adelante. Eso se llama enflechamiento. Mientras que hay otros que tienen las alas echadas hacia atrás, como es la golondrinita de la esquina derecha. Eso se llama enflechamiento. Es como una flecha, piensen en una flecha, hasta qué punto son enflechadas las alas. Eso también nos ayuda. Entonces, lo que les estoy dando es pistas, que se den cuenta que uno puede aprender a identificarlas y todavía no han cantado y todavía no les hemos visto los colores. Bueno, para los que lo conozcan, el Valle de Aburrá, sí, quedan unas montañitas con unos bosques alrededor, el área metropolitana, un área gigantesca, contaminada, ruido, motos, buses, gente, lo que ustedes quieran. Ahí, en esa ciudad, no caben las aves, es impresionante. Y lo mismo podemos decir de Pereira, o de Cali, o inclusive de Bogotá. Si vienen, en Bogotá les tiran muy duro. Qué pena si hay algún bogotano escuchándome, pero los alcaldes bogotanos, especialmente Peñalosa, parece que las odiara. Ellos tienen unos ecosistemas que se llaman los humedales y decidieron acabarlos. Son únicos. En el Valle del Cauca tienen los humedales de todo el valle. La industria de la caña de azúcar les ha tirado muy duro, apenas ahora empieza a respetarlo. Pero a mí me gusta mucho el ejemplo del Valle de Aburrá, el área metropolitana. Esto era, en palabras de los primeros conquistadores, esto era el Chocó. Y corresponde a la zona biogeográfica del Chocó. Diríamos que aquí no hay opción para las aves, pero vamos a ver a continuación lo que hay de aves en una ciudad como esta del Eje Cafetero. Un momento, por favor. Voy a hacer el cambio de las diapositivas. Cambio. Volarte okay. Una pregunta. Con eso que nos... ¿Ay? Es de las formas y bueno, estos elementos para identificarlos sin todavía ver colores. Bueno, para uno principiante que todavía no se arriesga mucho en esto, ¿cómo crees que es más fácil, como los elementos más fácil de captar? Y si es más fácil verlos cuando están volando, ¿o crees que sería más fácil cuando ellos están posados en algún lugar? Porque pienso que debe haber como unas características que a uno se le escapan pues en determinados momentos. ¿Qué piensas que es como algún consejo para quienes nos están viendo y que es primera vez que se van a aventurar a ver aves? A ver, existe una palabra muy bella en alemán que no tiene traducción al castellano hasta donde sea el español, que se llama Gestalt. Gestalt es, yo la traduciría como el entorno. El entorno es no solamente físico, sino el momento. ¿En qué momento y en dónde la viste? Y ya te va a decir la mitad de las cosas de para dónde vas. Es como la primera pista. ¿En qué momento la vi? ¿La viste de noche o la viste de día? ¿La viste en una laguna o la viste en la selva? ¿La viste volando o la viste caminando por el suelo? En ese momento te empieza a hablar de quién es el personaje. Las aves, la mayoría, son muy celosas de sus nichos. Entonces ya uno dice, ah, esta es una ave terrestre, esta es de selva, esta es de sabana. Bueno, y entonces ya miras el tamaño. y uno dice, bueno, es un ave de selva pequeña, es un ave de sabana grande. Y entonces ya ahí empiezas a ver como la actitud. Está en la parte, si está en un árbol, está en la copa, observando, está cerca al tronco y va subiendo por el tronco. Vas armando un rompecabezas. Fíjate que esto es todo un rompecabezas, pero lo puedes armar en milisegundos. En milisegundos te das cuenta. A, está en un árbol. B, está subiendo por el árbol. O sea, está en un árbol, pero está en la parte de afuera, en la rama de afuera. Sale, vuela, captura algo, la ves que como que captura y vuelve al árbol. Entonces es un insectívoro. Pero si la ves que pasa volando rauda, y son muchas, pueden ser golondrinas, no les interesa el árbol, les interesa es volar a toda velocidad cogiendo zancudos por todas partes. Entonces, lo que le recomendamos a la gente es déjate envolver del momento, tanto espacial como temporal. Volvemos a esa palabra, así suena antipático, pues sí. No, yo no hablo alemán, solamente cuando estoy borracho hablo muy bien alemán. Pero la palabra gestalt te habla de eso, y es muy linda, es dejarse envolver por el momento, y si lo capturas bien, casi que vas a saber quién estás viendo, y luego vas a la guía, y las guías te van a decir eso, ya luego según la luz vas a ver los colores, pero uno va aprendiendo. Los americanos hablan del GIS, General Impression, Size and Shape, impresión general, que es el Gestalt, Size and Shape, tamaño y forma. ¿Es como una bolita o es como una rayita? ¿Es como un ratoncito o es como una garza larga? Bueno, eso te va dando ideas de quién es y así armas el rompecabezas. ¿En dónde está y qué está haciendo? Y ya inmediatamente te va llevando a quién es. Y aprovechando un poquito las guías, vas aprendiendo. Esta, ustedes la conocen, este es un macho de tortolita. Tiene colores más intensos, tiene la cabecita más gris. Esta es la que le decimos tortolita caminera, la van a ver muchas veces en los evaderos, que levanta un ala, la pone hacia arriba y como que intenta asustar a otros comensales o atraer a alguna tortolita hembra, a ver si pronto se ponen de acuerdo y hacen más tortolitas. Esta es una lechuza muy especial. Vive en tierra, vean las zanconas, eso nos da una pistica, vive en huecos y sus sonidos, si te arrimas a la cavernita donde ella vive, es como el de una culebra cascabel. Jurarías que hay una cascabel entre esa cueva y no vas a meter la mano, pero son muy graciosas. En los llanos orientales son muy comunes, pero también en la costa, en el valle, es una lechuza en realidad, es una lechucita, tiene varios nombres, pero el nombre científico es Cuniculus. Cuniculus es conejo. Entonces es la lechuza conejo. Bueno, aquí ahí están estas guacamayas. Casi se acaban. En Medellín están apareciendo en el Valle de Aburrá. No porque llegaron, sino porque se volaron y se han acostumbrado. Necesitan árboles grandes y viejos con cavidades para reproducirse. Forman parejas, cuidan mucho a los pichones, desgraciadamente muy perseguidas por los traficantes, últimamente ese tráfico ha mermado, pero lo que no merma es la destrucción y la tala, no tienen dónde hacer nido, no hay árboles grandes viejos, entonces se les puede ayudar con nidos artificiales. Esta es una especie que responde muy bien a nido artificial en muchas partes, en Brasil, y en Bolivia hay unas campañas de nidos artificiales, de cajones, que le están poniendo y han tenido un éxito maravilloso. Lo único que necesitaban era que, sí, les tumbaron los árboles, que les ayuden con el nido. Solución de vivienda, simplemente lo que llamamos soluciones de vivienda. Garza vaco, esta la van a ver en el Jardín Botánico, en las areneras abajo, en Porce, por toda la orilla del río Cauca, la van a ver en la sabana de Bogotá, en los humedales de Bogotá, le dicen Baco, porque su canto es como el de un ternero, y especialmente de noche, el que no sepa, jura que hay un ternero en la laguna, es pescadora, y también come cangrejos y lagartijas, pero se mantiene así en aguas someras, donde va a ir cazando. Este de pico naranja. Ah, bueno, este es más del sur. Este es un pico naranja. Como lo ven, está en una espiga. Este es muy de sabana. Usualmente estos animales de sabana cantan muy lindo. Y es uno de sus atributos. Aprovechan como que el espacio está abierto y que su sonido se transmite mejor para cantar y han aprendido a cantar. No todas las aves cantan. Se divide inclusive en dos grupos, ocinas y no ocinas. Repito, ocinas y no ocinas. Las ocinas tienen una laringe que les permite generar todo tipo de notas, inclusive dos notas al tiempo. Es como que no tuviera dos flautas, que la tráquea se divide en dos. Y una vez que la tráquea llega como a los pulmones, realmente las dos cuerdas vocales son músculos que abren y cierran esas dos tráqueas y puede emitir una nota por cada una de esas tráqueas que al final va a salir por el pico, con el pico también abre y cierra el pico y regula la nota y puede emitir dos notas al tiempo. Las ocinas hacen eso, las no ocinas les queda más difícil. El capito y Poleucus. Ahí les di un nombre en latín, las personas se enredan al principio. Eso fue Linneo, que muy inteligente decidió, pues en esa época el latín era la lengua científica, en la época de Linneo, estamos hablando de 1700 y punta, a él le llegaban toda clase de animales embalsamados de todo el mundo, porque Europa estaba descubriendo el mundo, conociendo el mundo, entonces le llegaban cajonados de animales y él los iba bautizando y los bautizó con un nombre, un sistema binomial. El primero es el género y el segundo es la especie. Entonces estos son capítulos. Y el segundo nombre de la especie es Hipoleuco. Entonces fíjense que Leuco es blanco, acuérdense de leucocitos, y Hipo es por debajo. Entonces fíjense que tan fácil. Es un capito que es blanco por debajo, capito Hipoleuco. El canto es difícil de imitar, como un tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Este lo van a ver en Cocorná. En Cocorná es muy escaso. De nuevo, necesita árboles viejos para anidar en cavidades. Muchas de nuestras aves anidan en cavidades. Aquí sí, mire, la eufonia. A la derecha, a la izquierda el macho, a la derecha la hembra. La gente usualmente decía, es que los machos son más bonitos. Ahí cae la gente en la trampa, si quieren verlo así. Realmente los machos son más pendejos. Si usted es un gavilán, ¿a quién se come? Usted es un gavilán en una rama y de estos dos, ¿a quién cree que le va a caer de primero? La hembra es mucho más valiosa. La hembra tiene que quedarse casi siempre en el nido. Y la hembra define y decide con quién se aparea. No son los machos. Hay selección sexual. Antes nos decían que la selección era el más fuerte, el más rápido, el que más saltara. No, las hembras deciden con quién se quedan. Y se quedan con el que a ella les parezca bonito. Es una decisión puramente estética. La belleza puede que les hable de un macho sano, pero son caprichosas. Si ven al menso apoyado contra el Ferrari rojo, prefieren al del Ferrari rojo que al muchacho querido con la bicicleta. Eso es un hecho de la naturaleza y ahí al que le dolió, pero ¿a qué vamos a hacer? Ferrari rojo es más bonito que bicicletica vieja y ellas se van con el del Ferrari. Seguramente el de la bicicleta va a ser mejor papá. Colibríes, hay muchos. Como les dije, si ustedes arman un jardincito, hay muchas plantas y es lo que estamos diciendo. En cualquier balcón, en cualquier terraza, en cualquier jardín pueden poner plantas que traigan colibríes. Pero en la ciudad les hace falta el agua con azúcar para hidratarse y para tener energía. De manera que en la ciudad recomendamos bebederos también, pero siembren plantas y van a ver que les llegan colibríes. En los colibríes no se hace pareja, esta es una hembra. Ella va a hacer el nido, obvio, ella va a poner los huevos, ella va a cuidar los pichones, ella va a empollar, ella todo sola. El macho Ya lo hace único todo. que pone, el macho lo único que pone es material genético. El semen no pone absolutamente nada más. Es mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer hoy por la tarde? Vamos a changa changa. No me pregunté ni cómo me llamo. Vos seguís por tu lado, yo sigo con lo mío. Y el macho se desentiende. Pero ella escoge al macho. Macho que no sea bonito, macho que no sea avispado, macho que se quedó. Perdió. Macho que no vaya en Perdió. Ferrari. Hey, sí. El sinsonte, que sufrió mucho y todavía sufre mucho con los cazadores. Dígame. ¿Cuál es el promedio de vida de un colibrí aproximadamente? Ay, yéndole bien, 3 años, 4 años en la naturaleza. Una vez en cautiverio se sabe de colibríes que han durado 9 y 10 años. En los zoológicos en Estados Unidos hay varios zoológicos que han logrado especializarse en mantener colibríes. Una cosa muy, muy, muy complicada, pero se sabe que los han logrado, logran llegar a la edad de 9 y 10 años. Lo mismo pasa con la mayoría de los animales. El cautiverio alarga la vida, alarga el cautiverio. Es muy triste, entonces la gente lo usa como argumento para defender el cautiverio. Es ridículo, es simplemente que no hay el desgaste y la necesidad de buscar alimento. Pero lo que decimos es que realmente desde el punto de vista, si bien biológicamente la entidad sí sigue viva, ecológicamente está muerta porque ya salió de su población, ya no participa de la población, ya la sacaron de la corriente, o sea, es un muerto en vida. Pero entonces, hablando de animales en libertad, la mayoría de estos pájaros duran 4 o 5 años, es la vida de un pajarito de estos como los que estamos viendo. Ahora, un águila puede durar 20, y una lora, sabemos que una lora no tiene acabadero. Hola, te veas que me preguntan en nuestra transmisión en Facebook. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando hoy. Supongo que sobre la alimentación de los colibrí, ya que usted habló ahí del tema de los bebederos, que si con dextrosa al 50% diluida. No, es mucho. El ideal es imitar el néctar de las flores que visitan los colibríes. Cada tipo de flor genera un tipo de néctar diferente, con concentraciones diferentes. Las abejas buscan uno, las mariposas otro, los murciélagos buscan otro. Lo que se ha observado es que las aves buscan y les gustan mucho concentraciones del 20-25%. En términos ya de pura química de laboratorio, es complicado, pero eso se puede lograr con 4 partes de agua y 1 parte de azúcar, de sacarosa. Y la sacarosa es fructosa y glucosa, se va a descomponer. Y los colibríes pueden hacer eso perfectamente, la metabolizan. Pero el ideal es una concentración más bajita, inclusive para que no lleguen abejas, porque a las abejas les encantan las concentraciones altas. De manera que lo que recomendamos es 4 partes de agua por 1 de azúcar blanca. Azúcar blanca, se puede usar azúcar morena. Azúcar morena en realidad en Colombia es azúcar blanca a la que le dieron un bañito de melaza caramelizada. De manera que es casi que azúcar blanca. Pero el ideal es azúcar blanca, que es puramente sacarosa. Eso al colibrí lo va a tener feliz, no va a haber diabetes y el colibrí lo necesita. Una vez que aprendan a conocer el comedero, el bebedero, lo pueden cambiar a 5 partes de agua por 1 de azúcar. Para diluirlo atrae menos abejas. De todas las siembren flores y pónganles agua limpia, un bañito. Los colibríes y todas las aves adoran bañarse. De manera que una poncherita, yo hablo de las bases de las materas, esas bases en cerámica, ojalá que no sea plástico, con agua que tenga 2 o 3 centímetros de profundidad, con 3 centímetros o 2 centímetros, las aves son felices bañándose en agua limpia. Les encanta el agua limpia y les encanta bañarse. Los colibríes también lo hacen. De manera que ofrecerles flores, ofrecerles agua limpia y darles una ayuda con néctar es clave, especialmente en las ciudades. ¿Y qué tiene de malo que lleguen a...? Pues voy a hacer una pregunta muy boba, supongo yo, pero ¿qué tiene de malo que lleguen abejas? Nada, absolutamente nada, si no te chocan las abejas y si no hay nadie en la casa que sea alérgico. El problema es que vos sabes que se van, esto está cerquita de los balcones, entonces el balcón se empieza a llenar de abejas. Si son de las abejas apis mellifera, las que hacen miel, tienen aguijón y van a terminar picando a alguien. Con las aves no hay problema, no hay ningún problema. En muchos bebederos las abejas se desesperan a tal punto que empujan a la que está adelante y la empujan a la que está atrás. Y entonces cae en ese pegote y no logra salirse y se muere, y los bebederos se convierten en una trampa de abejas. Entonces por eso son mejores los bebederos abiertos tipo platico o, como les digo, mermar el azúcar, y si ahí de todas maneras están llegando las abejas, lo que nosotros recomendamos y lo que yo hago es poner otro plato con azúcar, ese sí, azúcar y unas gotas de agua, o sea, una melcocha, y la pongo aparte para las abejas. las abejas van a tomar ese azúcar y la van a convertir en miel. Acuérdense que la miel de abeja es vómito de abeja, así suene muy horrible, pero las abejas se toman ese azúcar con agua, la van a procesar en su sistema digestivo y la van a vomitar, y se llama miel de abeja y nos la tomamos con mucho gusto. Vómito de abeja, miel de abeja, pero inicia con el azúcar. Canario basto. Este es un canario criollo. Lo van a oír en todas las ciudades de Colombia, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, en Tuluá, en Villavicencio. Andan en parejitas, son idénticos el macho y la hembra, pero los jóvenes son como de coloridos, entonces la gente ve un animalito muy amarillo muy lindo y al otro el de colorido, entonces inventan que el de colorido vuelven a caer en la trampa, que es que el feito es la hembrita. No, están equivocados, los dos son igual de bonitos en este caso. Se llama canario basto porque si bien es un canario, no canta muy bonito, no es el mejor cantante del mundo. Pero canta seguido, y es feliz en las ciudades. Este es uno que llega a los balcones a comer arrocito. Ojo, arroz crudo o granos crudos, no les den nada con sal, no les van a dar sobrados de arroz con sal. La sal es muy dañina para los pájaros. ¿Qué es que me sobró un arrocito? No, ya le echo sal, qué pena, no se lo dé a los pájaros. A menos que esté viviendo en Cartagena y sean pelícanos, que los pelícanos viven en el mar y se están acostumbrados a la sal. Pero no creo que le lleguen pelicanos a comer arroz. Entonces la gente le decimos arrocito, granitos, bueno. El cacique candela. Este es un ave muy grande, la foto se ve pequeña. Este es un animalote muy lindo. Miren el ojo, es exclusivamente de aquí del norte de los Andes. No existe sino en territorio colombiano. Anda en manadas, en grupos familiares. La pareja mayor, lo que antiguamente le decían alfa, ese concepto ya se ha revisado. El macho alfa y la hembra alfa, ya eso está mandado a revisar, pero usémoslo por ahora, son los que mandan, hacen su nido, casi siempre lo hacen encima de una quebrada, es como una canastica colgante muy linda, ahí sacan pichones, esos dos pichones que van a nacer, casi siempre son dos, se van a quedar con la familia. De nuevo los adultos ponen otros dos huevos. Los primeros pichones de la primera camada van a ayudar a criar a sus hermanitos menores. Luego salen los hermanitos menores del nido y los dos adultos de nuevo ponen huevos. Entonces ya son cuatro hermanitos los que van a ayudar a criar los hermanitos menores. Y así se van rotando. Ya cuando los grandes están muy grandes, el papá y la mamá como que le dicen, vea mi hijo, ya usted está como muy grandecito, un tatabrón como usted, siempre es bueno que siga, vaya, rebúsquese. Pero no es nada raro verlos en grupos de 6 y de 8, son grupos familiares. O sea, ahí están el papá, la mamá, los dos hermanos del sándwich y los dos hermanos menores que están aprendiendo a criar los chiquitos. A eso se le dice servicio de nana o el servicio pues de ay, la que ayuda a criar los niños. ¿Cómo es que se dice? Eso. Bueno, tienen eso. Muchas aves lo tienen. ¿Qué hubo? ¿Usted por qué no prende la luz? Que es que ya se está viendo ahí como muy en tiniebla. Como un fantasma. Mire, mire, no hay que prender la luz, el sol es lindo. Ah, bueno, listo, perfecto. Continuemos. Bueno, a este le decimos, miren el nombre, pues devuélvete para que el nombre, para que se aprendan un nombre científico. Hagan el ejercicio. Hipopirrus piro hipogaster. Hipo, pirrus. Entonces, hipo es bajo, como decir hipoglicemia, como decir es bajo. Pirrus es candela, acuérdense de pira. Entonces, por debajo es como candela. Miren, por debajo es rojo. Entonces es un hipopirrus. Ese es el género. Y la especie es piro hipogaster. De nuevo, piro, candela, la pira. Acuérdense que encendió una pira, el pirómano. Hipo, debajo, gaster, estómago. Entonces es el que es por debajo rojo, y te lo repiten, rojo como candela en el estómago. Ese es el nombre científico en una mezcla de latín y de griego, y los nombres científicos para las personas que tuvimos la suerte de criarnos con lenguas romances, pues están ahí en el cerebro, es un poquitico cuestión de decodificar, pero están ahí, fíjense que las usamos a diario, el hipoglicémico, y uno ya sabe que es que tiene problemas. Guacharacas. Una guacharaquita, están por todo el Valle de Aburrá, están en Cali, están en Buga, están en Tuluá, en Pereira, no saben qué camino coger con ellas, se metieron a Armenia. Hay gente que dice que están viniendo a la ciudad porque les tumbamos el monte. No, es igual que la gente que se viene a vivir al campo. Un momentico, porque aquí me están conversando en la ventana. Ay, es la ventaja de estas cosas. Bueno, entonces las guacharacas también andan en grupos familiares, han aprendido a darle concentrado a los gatos. Pero si se hace un gato que se atreva a enfrentarlas para no dejarse robar el concentrado, es más, pensó que se podía comer una guacharaca, le supo a cacho quemado, casi lo matan las guacharacas, porque se defienden entre todas, también son familiares, y al pobre gato, el pobre gato no supo con quién se metía, él pensó que se iba a dar un banquete. Esta es una prueba de que no todas las aves sufren con los gatos, hay gatos que sufren con las guacharacas, y hay barrios donde la gente es feliz oyéndolas en la mañana cuando empiezan a cantar guacharaca, guacharaca, ese es el nombre, es un onomatopéyico por el canto. ¿Sí? Y ya están por todas partes, están regresando a la ciudad porque encuentran que la ciudad es un hábitat válido. Hola, ¿te tienen como algún depredador identificado estos guacharacos? En los nidos, a ver, en la naturaleza hay águilas muy grandes. Aquí en la zona cafetera está el águila crestada grande negra, en el Valle Aburrá solamente la hemos registrado una sola vez, pero en el suroeste es muy común, le fascina comer guacharaca, y se lanza desde el aire desde unas alturas impresionantes cuando las ve por ahí que están en el monte, que asoman la cabeza entre los árboles, y es un animalazo. En la noche en los nidos pueden ser especialmente comadrejas, que son mucho más agresivas que un gato y mejores trepadoras, pueden ser tigrillos, que es el gato local. De nuevo, aquí me gusta mucho la guacharaca por el problema que dicen de los gatos. A las guacharacas, hay gatos felinos que tenemos aquí locales, y las guacharacas sí sufren con esos gatos, pero también han aprendido a convivir y a tener tácticas para defenderse. Los tigrillos están en Colombia mucho antes de que llegaran los gatos, de manera que las aves nuestras no se sorprenden con los gatos. Las aves nuestras saben que es un gato perfectamente porque lo conocían, se llamaba tigrillo, y saben que es una comadreja porque tenemos muchas de diferentes tamaños. También hay serpientes que van a los nidos y roban los huevos o comen los pichones. También hay búhos que de noche atacan los nidos. La mayor parte de la pérdida en las aves, la mortandad, la gran mortandad, está en el nido. La mortandad a nivel de lo que llaman mortalidad natalidad es altísima. Muchas de las aves nuestras perecen a manos de la mosca del nuche. Los nuches, por ejemplo, a los nidos de colibríes los mantienen vaciados. Ustedes encuentran pichones de colibrí a los que literalmente se los devoraron los nuches. Los nuches son muy vivos y no los matan. Acuérdense que el nuche mantiene vivo a su anfitrión, pero lo deja tan débil que no logra sobrevivir una vez que los nuches lo abandonan. Cata sabe, ustedes lo han visto en los perros, pero en un ave, en un animalito que no alcanza a pesar ni 10 gramos, ponerle 10, 15 nuches, pues ustedes se pueden imaginar el efecto. La mosca del nuche le da muy, es tal vez uno de los mayores depredadores. Miren, comiendo banano, esto es en todas las ciudades de Colombia, el tucancito esmeralda. Es una belleza animal, también se está acostumbrando al medio urbano, llega a ventanas y balcones, está bajando por las quebradas. En el monte le decíamos el tucán sapo, no por lo verde, sino que cuando ve que uno entra al monte, le avisa a todos los otros pájaros que uno se metió al monte. Entonces le decíamos el sapo. Empieza a dar una voz de alarma, como quien dice, ahí llegó el dos patas, ahí llegó el dos patas, y empieza a graznar avisando que ahí llegó el de dos patas. Por eso le decíamos el tucán sapo. Pero es feliz en los bebederos donde le pongan un bananito maduro, un platanito maduro, un pedacito de papaya, lo que sobró del aguacate, y es feliz. De nuevo, también necesita árboles con agujeros. El gran problema de ellos son los agujeros. Este es el barranquero o soledad. Tiene la cola muy larga, azul, que termina como en unas raqueticas. Esa soledad se alimenta de todo. La hemos visto comiendo culebra, la hemos visto comiendo murciélago, la hemos visto comiendo pescado, y llega a todas partes. Está en las ciudades, está en las quebradas, viene por las quebradas, le fascinan las quebradas, pues le encanta todo lo que sean larvas de insectos, pero si la dejan entrar a la casa, también se roba el pan encima de la mesa, le roba el concentrado al perro, es un animal, viven en parejas y arman el nido en barrancos. Ellas mismas hacen el nido en el barranco, y ahí crían sus pichones. se está llenando, toda la ciudad nuestra está llenando con este animalito que es una belleza. Sí, aquí hay muchos de esas y muchas guacharacas. Y son de, y las guacharacas son muy bravas, nos dice Juan Manuel a través de nuestra transmisión en Facebook, que las guacharacas son muy bravas. Las guacharacas son muy bravas y andan en manada, o sea, andan en barra. Ellas no andan solas, y cuando ven que les atacan a una, las otras vienen a defenderla. De manera que sí, a menos pues que tampoco son bobas, pues. Si ven que es un tigre grande el que se la está comiendo a la prima, dicen, bueno, prima, perdiste. Pero si ven que es un gato mediano, un perrito chiquito, se le van encima a defender a la pariente. Andan en barra. Y le caen, parecen furiosas, como gallinas defendiendo pollitos. Ellas andan en grupo y les gusta defenderse entre ellas. Bueno, continuemos. Bueno. Este... Es que ya no veo hablar, sinceramente. Un hoyo de... Bueno, ahí van a ver un pechito rojo y encima es gris oscuro en todo el centro de la ramita y tiene una coronita blanca, una frente blanca. Este es muy típico de nuestras quebradas. Siempre vive en el borde de la quebrada capturando insectos de quebrada. Le gustan mucho las quebradas de agua limpia y se mantiene por ahí. Hay que salir, si sale uno por Caldas, por Angelópolis, por la parte de arriba de San Antonio, quebraditas limpias, como ya están resultando por Envigado, por Sabaneta, ahí está, pero siempre está a borde de quebrada o en la misma o encima de la quebrada. Este no arrima mucho los balcones, este es más de quebrada, pero está aquí en la ciudad. Bueno, esta sí la conoce, esta es la Zenaida, simplemente Zenaida, así se llama. Este es un macho, tiene la cabeza gris, pero de nuevo, miren el nombre científico, qué belleza. El género es Zenaida, no me pregunten de dónde salió Zenaida. Eso se lo inventó Linneo, el sueco. Zenaida seguramente debe haber sido una diosa mitológica griega o algo así. Alguien nos dirá. Pero miren el cuello, bien dorado. Ella se llama Zenaida auriculata. Auri de oro, culata de cuello. Colis, cuello. Tiene oro en el cuello. O sea, es una Zenaida con oro en el cuello. Ese es el nombre científico. Los nombres científicos siempre buscan describir algo, una característica, son los mejores. Habían otros que simplemente le lambían al que había puesto la plata para la expedición, pero al que la descubrió. Y entonces el nombre científico tiene el nombre del que la describió o del que patrocinó la expedición. Pero los mejores nombres son los que usaba Linneo, que pretendían describir una característica. Está la Zenaida o tortolita coliblanca, le dicen naguiblanca, le dicen en el valle, está por todas partes. Hoy en día es alimento de gavilanes, es alimento de halcones, los halcones están regresando a la ciudad, ellas llegan al balcón, es muy lindo verlas llegar, llegan por miles, y todavía es más lindo ver cuando salen a volar que de pronto por allá hay un halcón y se las come. Es un espectáculo que no es para todo el mundo, pero es muy lindo ver un halcón cazando. Bueno, este sí lo conocen ustedes. Imposible que no lo conozcan. Bicho fue. Y se para a cantar en las ventanas. Come de todo, le fascina el banano, le fascina el arroz, le fascinan los insectos, le fascinan las lombrices, le fascina el mango, le fascina la mandarina. Y se mantiene por todas partes cantando por la mañana. Este es urbano. Si bien está en el campo, le fascina la ciudad. Este lo pueden conocer. Todos estos, acuérdense, son los tataranietos de los dinosaurios. No se les olviden, están viendo al tataranieto de un dinosaurio. Hola, te lo voy a hacer una pregunta ahí, ya que hemos reiterado, o bueno, ha reiterado usted tanto que son descendientes de los dinosaurios. ¿Por qué se daría ese proceso evolutivo de encogerse y de abandonar pues como un tamaño grande que finalmente termina siendo una protección y volverse tan diminuto que ya finalmente está muy... pues lo pueden depredar fácilmente? Sí. Bueno, a ver, ahí hay dos. La primera parte de la respuesta es triste. A los grandes los mataron. Para un cazador, para un depredador, es mucho más eficiente matar una presa grande que tiene mucha carne a matar varias presas chiquitas en el gasto de energía. Entonces, cuando llegaron los primeros felinos a América del Sur, que ya les dije que era un continente de aves, les tocó competir contra los jaguares. Acuérdense que los jaguares llegaron aquí, les tocó competir contra el dientes de sable. Hay un caso específico, Nueva Zelanda, la isla de Nueva Zelanda, que llamaba el Moa, era mucho más grande que un avestruz. Cuando llegaron los humanos a Nueva Zelanda y decidieron que querían comer pollo, pues buscaron el pollo más grande y mataron los moas. Entonces, desgraciadamente, el mismo tamaño los condenó. En tiempos de hambre, si uno es grande, es mucho más difícil conseguir comida. Para movilizarse, es mucho más difícil moverse si uno es grande. Entonces, así como te dije, cuando cayó el meteorito, se salvaron los mamíferitos o esos protomamíferos pequeñitos. También las que tenían movilidad eran las aves, y especialmente las pequeñas. Y volvieron a recuperar un tamaño grande aquí en América. En África los avestruces, y estuvieron los moas en Nueva Zelanda. Pero los moas se los comieron, los mataron. Eran gigantes, eran absolutamente gigantes. Y a los avestruces se han salvado de milagro también, pero a los avestruces les tiraron también muy, muy duro por las plumas en los carnavales de Brasil. Ustedes no se pueden imaginar lo que se gasta de plumas de avestruz, que son criados. Pero si no existieran los criaderos, ya hoy en día están cambiando por plumas artificiales, a los avestruces los habían acabado, porque hacen esas plumas gigantes grandes. Entonces el tamaño grande se castigó, como se castigó las ballenas, porque era más fácil matar una ballena grande de 40 toneladas que varios pescaditos chiquitos. Pero básicamente fue un problema de depredadores y eficiencia y de falta de comida cuando viene una crisis y el problema de la movilidad. Entonces a los pájaros chiquitos yo diría que por eso les ha ido un poquito mejor. Fíjate que cuando tumbas la selva y se pierden todos los grandes árboles que producen frutas grandes, los grandes frugívoros, tienen problemas. En cambio, los pajaritos que pueden comer pepitas se defienden muy bien, porque después de la selva van a aparecer una cantidad de arbolitos que producen pepitas. De manera que el pajarito chiquito que coma pepitas, así viviera en la selva, logra defenderse. Bueno, este se llama Tángara girola. Ahí si no me pregunten por el nombre cómo se define, la girola es una belleza de animal. Según el ángulo de la luz, lo que ustedes están viendo verde y amarillo, puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser dorado. Es muy común en la zona cafetera. Es una belleza de animalito. El macho y la hembra son idénticos. No les busquen diferencia. Hola, nos solicitan en el chat que por favor prenda la luz. Ah, pero es que ya... Es que se ve tinieblas. No, parece que hablar mejor. No les gusta el misterio, ya ven. En otro momento hacemos un live de misterio. Pero pues. Recuerden que nos pueden hacer preguntas a través del chat de nuestra transmisión en vivo de Facebook. Ya prendió la luz, ya voy a volverlo a poner porque sí se veía como muy raro eso en tiniebla, uno ahí sin saber si de pronto era Mordo o era Sauron el que estaba hablando ahí. Bueno, háganle. Aló. Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Pero es que me pega la luz aquí encima, en el panel solar. Bueno. Si ve el brillo como queda, vea, no, eso parece un maestro Jedi que cuenta los ríos. Continuemos, eso pero, nadie le está dando golpes. Eso es, esta la tanga. Bueno, este carpinterito. Yo le digo, por las rayitas, que parece un vestidito de presidiario. Yo le digo al carpintero presidiario, pero realmente tiene otro nombre más lindo, melanherpes. Melano es como negro, herpes es mancha, ya sabemos los herpes. Melanherpes, manchadito de negro. Rubri capila, rubri, rojo, capila, el cabello. Acuérdense, culata o colis, el cuello, capila, cabello, cabeza. Entonces miren, rubri, arriba, capila, entonces melanherpes, con manchitas de herpes negra, manchitas negras, y rúbrica pila. Es un carpinterito que le encantan los cebaderos y aprende a beber agua con azúcar. Es muy vivo y a donde vea un bebedero de colibríes aprende a llegar. Pero eso sí le fascina el plátano y el banano. Dime, Gabriel. ¿Dónde encontramos estos? El Ruricapila se ha vuelto muy, muy cosmopolita, está muy en las ciudades. En todas las ciudades lo vas a encontrar, en las ciudades del trópico, está obvio en el monte, en el campo, pero es uno al que le encantó la ciudad y se ha acomodado mucho, mucho a la ciudad. Aprovecha arbolitos viejos, abre su propio huequito y ahí hace su nido y ahí saca la familia. De manera que se han vuelto muy urbanos. Ese es uno de los motivos por los que defendemos la tala de árboles viejos a nivel urbano. Es muy triste ver que nos dicen, ay, es que ese árbol hay que tumbarlo porque es un peligro. Primero que todo, sabemos que es mentira, es pura gana de tumbar árboles. Es un desespero por generar contratos para tumbar árboles en las alcaldías. Descubrieron que el contrato de tumbar árboles era muy bueno porque después hay que sembrar. Y entonces nos dicen que nos están protegiendo y que están renovando. Pero realmente el daño que hacen es inmenso porque todos los árboles viejos, ancianos, se prestan para esto. Existía un árbol muy lindo que era el pisquín, que todavía existe en la zona cafetera, que cuando se envejece la madera es una madera blanca, guascuda, fácil de penetrar. A los carpinteros les encanta y hacen nidos ahí. Este es el cabeza fósforo. No les tengo que explicar cabeza fósforo. Stilpia vitriolina. El nombre es vitriolina. Ahí les dejo a ustedes de dónde sale el vitriolus. No sé cómo están los latinos. Hasta ahí llego. Si hasta ahora estaban despistados con mi latín, les cuento que llegué hasta vitriolus. No sé qué será el vitriolus. Bueno, pero entonces le digo cabeza fósforo. Otros le dicen la rastrojera. Me parece más elegante el cabeza fósforo. Eufonia. EU, correcto, acuérdense de eutanasia, muerte correcta, eugenesis, raza o genesis correcta, EU quiere decir correcto, eufonía, fonía es canto, esta es la que canta de manera correcta, y en realidad casi no canta, ella hace un plip, pliu, pliu, este es el macho, de nuevo, tiene que ser bonito si quiere que las hembras le paren bolas, pero corre el riesgo de que cuando llegue el gavilán, a él es el que se lo van a comer. Entonces esa vitriola tendrá algo que ver con el instrumento, con este... Pues no sé, ¿con la vitrola? No, sí. Yo creo que la vitrola era otra cosa. Yo creo que la vitrola y la vitriol, y el vitriolus latín son dos cosas distintas. Ahí ¿para qué te digo mentiras? Ahí no, ahí Gabriel te queda la tarea. Listo, vamos a buscar. Estas eufonias, les cuento, les encantan y no se extrañen si ven que hacen nido. El nido es como un iglú, no es una copa, no es una taza, el nido es como un iglú, es una bolita con una entrada lateral. Les encanta hacer los nidos en las materas colgantes. Si en su balcón ustedes cuelgan materas, van a descubrir que estos animalitos no se demoran en usarlas. Les fascinan las materas que cuelgan, a donde colgamos las fucsias y todas esas flores que se ven en las casas, esas materas les encantan para hacer nido. ¿Serán esos unos que han venido, que yo te he mostrado que han venido aquí a esta ventana, que son dos? Yo creo que esas son las eufonias que han venido a tu casa, sí. Bueno. Son muy comunes en las zonas urbanas, les ha encantado. Bueno, este sí no tiene perdedero, el azulejo. Traupis, el nombre es un traúpido, eso viene por allá, de nuevo habría que preguntarle al cura Linneo de dónde salió la palabra traúpido. Episcopus, pues le habla uno de episcopal, entonces eso tendría que ser como pensando en algo eclesiástico. Ese azul, si ese azul corresponde al color de algún cura o de alguna cosa que son los curas, es lo único que se me ocurre, episcopus. Pero es el azulejo, es nuestro buen y querido azulejo. El macho y la hembra son idénticos, está por todas partes, en la zona cafetera, en las ciudades, en Pereira, en Armenia, en Manizales, en Medellín, en Vigao, Bello, bueno, está por todas partes. Y son felices que les pongan banano. El guerrerito, el guerrerillo, hay otros que le dicen tángara real para darle como un realce. Miren la belleza. Se le dice guerrerito porque eso parece el casco, la cabeza, es un casco metálico, un casco de guerrero griego. Si ustedes miran cómo eran los cascos de los guerreros griegos, van a ver que hay bastante parecido. El macho y la hembra son idénticos, son una belleza animal, están en toda la zona cafetera y están en las zonas urbanas. Estos son otros que llegan a los balcones, miren la foto, esos son un balcón en un séptimo piso. Se les pueden sembrar lo que son planticas que den fruta pequeña. Este es un muy buen caso de los que les gustan pepitas pequeñas, para los que también quieran sembrarles planticas. Ahí ven la colección, miren, el guerrerito arriba a la derecha, más a la izquierda están los arañeros, hay gente que les dice azulejo, verdulejo, me parece muy gracioso que empiecen por decirle azulejo para después decirle verdulejo, otros le dicen azulejo palmerum, en realidad se llama Tropis palmarum, porque se observó que hacían muchos los nidos en las hojas de palma. Bueno, y más abajo están los azulejos azulejos y están las eufonias. Aquí en primer plano, de primera borrosita la hembra y más atrás el machito. Todo esto es en un balcón y lo que hemos venido hablando. Bueno, Tangara Einei, Stilpnein Einei, con H. Hasta ahí llego, no soy capaz de explicarles el nombre. Este es el macho de capirota negra. Es el mismo, es el macho, la hembra es verde. Aquí sí hay dimorfismo, se llama dimorfismo. Bueno, la piranga o abejero o sangre toro, según la región del país a donde vayan, tiene un nombre común diferente. Se llama piranga, piranga es un nombre indígena, tupí, y esta se va a llamar piranga flava, también con relación al color, flava. Esta es local, canta en la mañana, canta muy lindo, canta cuando todavía no ha salido el sol. La confunden con una mirlita, está aquí todo el año y se confunde con otra que es casi idéntica, que viene desde los Estados Unidos y se vuelve a ir cuando se termina el invierno en el norte. Piranga, la hembra es como un color mostaza quemado. Ese ya lo vimos. De nuevo, esta la vimos, eufonía. El pichí. Pichi, nombre onomatopéyico, porque así cantan, pichi, pichi. Bueno, es un tucancito, esta foto es en Barbosa. A la ciudad todavía no han llegado, estos son más exigentes, a estos les gusta más el montecito. Con los tucanes ha pasado algo muy divertido. Hay muchos tucanes, como les digo, el tucán verde está llegando a las casas, y en algunas otras partes están llegando otros tucanes. Antes se decía que el pico era así grande, que para poder alcanzar fruticas al final de la rama sin que la rama se doblara, o sea, era funcional. Ya se descubrió que es que ese pico lo meten en nidos y son grandes depredadores y roban huevos y roban pichones y lo meten al interior de esos nidos en cavidades. Y ese pico también es un sistema de aire acondicionado. Ayuda a enfriar aire. En el momento en que el día está haciendo mucho calor, ese pico también figura como una especie de neverita, ayuda a bajar la temperatura del aire. Bueno, silguita mielera, mielerita, aguapanelirita. Cualquiera que ponga por el plático con aguapanela y le llega, es feliz. Y son las silguitas, también le dicen chisga. Es tal vez de las más conocidas, donde lleguen colibríes llega a ella. Si no llegan colibríes y ponen azúcar llega a ella. Si ponen aguapanela llega a ella. De nuevo, recomendamos la panela, no la recomendamos. La panela tiene demasiados minerales y demasiadas cositas que no sabemos con el tiempo esa acumulación que va a generar, entonces recomendamos agua con azúcar, evitar la panela. Lo que queremos es saber qué le estamos dando. Cuando le damos azúcar con agua, sabemos qué le estamos dando. Cuando le damos agua panela, según el trapiche, según la panela, no sabemos bien qué le estamos dando, entonces es mejor no arriesgar. Ay, vean, les cuento una historia de la agua panelera, rápido, si nos devolvemos. ¿Estamos en el tiempo? Liana, ustedes me dicen si esto se está volviendo largo. Que todo bien. Bueno, muy bien. Las aguapaneleras hacen nido todo el día. Cuando están buscando comida, están haciendo nidos. Hacen unos nidos que parecen unas bolitas, con pajita, con hierbita seca. La entrada es por un ladito. Hacen el nido y no lo usan. Y hacen otro nido y no lo usan. Y se pasan todo el día haciendo nidos. Al final, la idea es confundir a los depredadores. El depredador no va a saber cuál es el nido verdadero a la hora en que ellas decidan poner huevos. Entonces, el área donde ellas viven puede estar lleno de nidos. La gente dice, ¡ay, me encontré un nido abandonado! Dicen, ¡ay, la vi haciendo un nido! Lo acabó y lo abandonó. ¿Qué le pasaría? No, es que es de gusto. Es para eso, es para que vos creas que ese iba a ser el nido. Y realmente el nido va a ser otro. Algunas veces... Sí, es para engañar. O sea, usted está buscando mi nido, adivine cuál estoy. entonces se le pasan todo el día haciendo nidos. Cuando ya la hembrita está empollando y está ocupada en el nido, el machito a veces usa otro nido de los que construyó, o sea, tampoco se pierde del todo. Pero la idea es construir muchos nidos todo el día, son muy mal hechos. Uno ya si define en detalle va a ver que el verdadero que van a usar está mejor construido, pero es eso, les encanta hacer nido todo el día por todas partes. Este es un pichón de una reinita, unos setetes. Fíjense que es una canastica colgada en una esquina. Podemos ayudarles mucho con nidos artificiales. Necesitan cavidades, cajitas, necesitan canasticas, necesitan bases donde construir nidos. Lo más escaso es conseguir. Fíjense que el mismo pájaro trajo las pajitas y las hierbitas y las plumitas para el nido, pero la canastica así colgada en forma perpendicular, en forma vertical, le gustó y se sintió seguro y lo usó. De manera que sembrar flores, obvio, poner agua limpia, obvio, y ayudarles con nidos artificiales que ellos mismos lo organicen, ayuda mucho, mucho, mucho a tener aves cerca de la casa. Esta es la hembra del pico de plata, del toche pico de plata, comiendo banano, feliz de la vida. El macho es un rojo más intenso. Estos son los famosos, uno de los toches, porque hay los toches pico de plata y hay los toches enjalmados, que son negros con un lomo de un color muy intenso. Esta sería la dueña del nido que vimos anteriormente, que está comiéndose una pepita. También son insectívoros, le decimos reinita. Tiene un silbido melancólico muy triste. Ese nido donde vimos el pichoncito en la canastica es de esta especie, de este animalito. Bueno, estas guacamayas, esta foto es tomada en pleno centro del Valle de Aburrá. De nuevo, miren, yo lo que quiero que miren no tanto las guacamayas, miren el árbol, era una palma vieja. Los dueños del edificio se negaron a dejar tumbar la palma. Inclusive supe que hubo una urbanización donde hubo pelea entre vecinos, unos vecinos querían tumbar la palma porque estaba al pie de la piscina, que esa palma ya está vieja, que eso se secó, que eso es un peligro. No, no es un peligro. Ahí viven las loras, ahí viven las guacamayas, ahí viven los búhos, ahí viven los currucutúes. Y hubo vecinos que se opusieron. Las guacamayas son felices buscando esos árboles viejos, especialmente palmas secas, les encantan. Si no las encuentran, les podemos ayudar con nidos artificiales. De nuevo, nuestro amigo el bicho fue. Este no pierde tiro, come de todo. Lo que le den, lo recibe. ¿Se acuerdan? Pasemos a la otra. El rojo que estaba en el balcón, la piranga, está la hembra. Como les dije, es un mostaza quemado. Son muy difíciles de distinguir. Hay unas americanas que vienen a pasar el invierno aquí y se van en primavera. Ya en estos días se fueron, la primavera del norte. Pero hay otras que se quedan. Son dos especies casi idénticas. Todas llegan a comer banano. Eso sí, les fascina un avispero. A donde ven un avispero, allá van a comerse las avispas y las larvas de las avispas. Entonces mucha gente les dice abejeras. Si ven una colmena, se paran por ahí cerquita a comer abejas. En estos días que están hablando del famoso avispón, que ya viene el avispón, una exageración de los periodistas y de la gente que le gusta ser muy dramática, apenas el avispón llegue se va a encontrar con este animalito. Es feliz comiendo avispas, de manera que no sabe la que le espera. De nuevo, guacamaya en árbol viejo. O sea, es una palma vieja seca. Carpintero poderoso. Estos abren su propio nido, necesitan árboles viejos. Una vez que arma el nido, estos tucanes lo usan. O sea, después de que el carpintero termina el nido y cría sus pichones, puede pasar una de dos cosas. El carpintero abandona el nido y lo usa el tucán. O el tucán viene, se le come los pichones y se posesiona del nido. La cosa no es fácil. Pero los que hacen el nido son los carpinteros. El tucán se lo roba. El palmero o verdulejo, o yo prefiero decirle arañero, porque es muy común verlo comiendo arañas en los alares de las casas. en donde ve un tejido de araña, una telarañita, allá llega. El asileo clásico. Cuando los árboles están muy viejos, que por motivos de seguridad, pues como decíamos ahorita, y por temas económicos deciden talarlos, en ocasiones deciden cortar simplemente una parte, ¿cierto? Cuando ya quedan así bajitos, ¿ya no les gusta o eventualmente también los usarían o qué sabes vos de esto? A ver, si no hay otra opción, usan el árbol bajito. Prefieren un árbol grande, pues, donde el nido quede en altura, para sentirse más protegidos. Pero eso es algo que decimos mucho. Mire, si necesita cortar el árbol, por lo menos deje un tronco, que el viento no lo va a tumbar, deje un tronco de 5, 6, 7 metros de alto, inclusive se le puede ayudar con unas bases, que quede el tronco ahí, se le puede sembrar lo que llamamos cualquiera de estos curazaos o un balazo alrededor, e inclusive se le puede dar un inicio de nidos con unas brocas, abrir unos huecos grandecitos, y los pájaros van a quedar muy agradecidos y se cumple esa función de árbol viejo. Entonces, se puede evitar el riesgo de las grandes ramas, de las ramas grandes que caen y que dañan cosas, que es inevitable, que revientan redes, revientan líneas. Eso lo entiende uno, pues también tenemos que llegar a esa negociación. Pero si hay posibilidad de guardar un tronco, de que se quede ahí el tronco del árbol, de por lo menos 7, 8, 9 metros, es ideal y puede convertirse en un volumen vegetal muy lindo si se le siembra el famoso curazao, o se le siembran tantas cosas que tenemos para sembrar. Yo ahorita hablaba con Juliana del frijol petaco. Sembrar un frijol petaco al pie de un árbol viejo y el petaco lo va a cubrir y lo va a envolver, es la mejor competencia contra el ojo de poeta que tanto miedo le tiene en esa planta invasora. El petaco nuestro le gana al ojo de poeta el día que quiera y a la hora que quiera, donde hay frijol petaco, y es un frijol perenne, no es un frijol que se seque. Y crece y crece y crece y envuelve los árboles y da frijol. Es un frijol muy duro de cocinar. Pero esos árboles, como me preguntas, Gabriel, se podría llegar a eso y sería el ideal. Que cuando se está haciendo esa organización o reorganización de árboles viejos, se guardaran los troncos viejos y se respetaran para que sigan cumpliendo esa función ecológica de nido para estas grandes especies, para carpinteros, los búhos, los curcutúes, las lechuzas. Los tucanes, todos necesitan esos árboles viejos. Aquí de nuevo vemos la cabeza de fósforo, ya hemos hablado de la cabeza de fósforo. Tangara, vitriolina, la vitriolina, les queda la tarea, ¿qué quiere decir vitriolina o vitriolus? Era como... era como por unos vidrios, pues como unos minerales, y más o menos podría ser por el color. De pronto serían algunos vidrios que van a mostrar los azules, sería interesante. Sí, en los nombres científicos se usa mucho, en esos latines se usa, no son nombres. El que vimos atrás era el toche, este es lo que llaman un pajarero, el trípode, un telescopio, hay gente que usa binoculares, ahí ven colgada del cuello, alcanzan a ver la cámara. El telescopio y el trípode ayudan enormemente para observar aves. El ideal es binoculares, pero también a ojo limpio se pueden disfrutar. No se necesitan binoculares ni telescopio. Una vez en el balcón, cualquier persona con un celular puede gozar. El pinche, copetón, afrechero, díganle como quieran, chingolo, le dicen. Canta todos los días, es muy bello. Esta que siguió es la reinita, la misma dueña del nido en la canastica. Fíjense que es la misma especie en diferentes posiciones. Ahora quiero que miren aquí la posición vertical del cuerpo, lo que hablábamos al principio, cómo identificarlos. A estos les encanta pararse así en los cables, en forma vertical. Se para como una reina y para. Sí. La mielerita. Fíjense que son muy fáciles de confundir, pecho amarillo, corona blanca, lomito café, pero si van a mirar el tamaño y la pose y cómo se mueve, son distintas. Y por último, la voz. Cada ave tiene su voz y tiene su canto, las que cantan. Un colibrí, de los muchos que hay. En los colibríes, si los quieren identificar, miren la forma del pico. ¿Es recto, es curvo, es un poquito curvo? ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan cortico es? Y luego el tamaño del colibrí y la cola cuando la abren, ¿es rojiza o es oscura? Porque muchas veces ver los colores es casi imposible, y los colores del colibrí cambian según le pegue la luz, porque son como prismas, según el ángulo de la luz. No es que el colibrí cambie de color, no, cambia el ángulo de la luz y cambia el color, pero el colibrí decide qué ángulo te deja ver. O sea, si él se quiere ver bonito, él se asegura de que la hembra vea el reflejo bonito de sus plumas. ¿Y el aleteo, la velocidad del aleteo, sí es siempre igual en los colibríes? No, va mucho según la especie. El colibrí gigante, el Patagonia gigas, que es un animalote grandote, casi el tamaño de una mirla, aletea muy despacio. Necesita aletear rápido, pues, con relación a su tamaño. Y una cusquita esta, como la que acabamos de ver, aletea a una velocidad absolutamente impresionante. Volvemos a lo mismo, para poder aletear a esa velocidad, necesita metabolizar azúcar y oxígeno en cantidades que no cabe. Pues les diría que se paren e intenten mover, agitar los brazos 80 veces por minuto, una vez por segundo, y háganlo durante unos 10 minutos. Y que el corazón se le suba a unos 220 latidos por minuto, y hagan eso durante 15 minutos, se revienta, simplemente se revienta. El colibrí hace eso toteado en la risa. Oiga, y para eso necesita azúcar. Oiga, me preguntan, ¿por qué ya no se ven tantos pinches? No se ven porque la ciudad ha cambiado el paisaje. Entonces los pinches les gustaban mucho esas mangas y esas sabanitas que teníamos, esos potreritos abandonados. Se dice que están los chamones parásitos. Los chamones parasitan de todo, no son los chamones. Hay una relación de parásito anfitrión muy natural. Ha sido, ante todo, el cambio en el paisaje. Pero si ustedes suben a Río Negro, a La Unión, a Sonsón, a La Ceja, van a ver que hay pinches hasta para tirar para arriba. Pero pues los que quiera, hay de pinches en la sabana de Bogotá. Entonces dicen que en Bogotá no se ven pinches, sí, porque la ciudad es otro ecosistema, y lo peor de todo, porque se usan pesticidas, y como ellos usan, les gusta la semillita tierna, y los pesticidas están diseñados para que las plantas no generen semillas, o para que las semillas nazcan envenenadas. Lo que más mata pinches son los pesticidas, es el veneno, no son los parásitos. Entonces los pinchecitos están pagando el pato de un cambio en el paisaje, pero pinches hay muchos, les puedo asegurar. Suban a Río Negro, vayan a La Unión, vayan a Sonsón, vayan a Bejorral, caminen por un potrero, y en las afueras de Medellín también van a ver pinches, los que quieran. Otro colibrí, como les digo, el ángulo. Esta luz la da porque el flash de la cámara le pegó de frente y lo iluminó. Pero lo que el colibrí intenta es que la hembra también vea eso. Entonces él se posiciona de manera tal que el sol le pegue en el pecho y que la hembrita que está por ahí en una rama diga, ve, este muchachón está como bonito, está como interesante, de pronto con este como que sí changa changa, pero acuérdese, no pasan de eso. Pues ni van a preguntar cómo te llamas vos. Las guacharacas. Ahí, en un cebadero, les encanta el banano y les encanta el concentrado de perro y el concentrado de gato. No se los pongan, yo diría que no, pero es inevitable que lleguen a robar. Vea, otro nombre científico, colibrí. Antracotórax, antraco negro, tórax. Ustedes ya saben, el tórax y antraco negro, el tórax negro. Es el género. Y la especie es nigri colis, negro el cuello. Entonces, vuelven y nos dicen el nombre científico, nos hablan del animal. Antraco, antrax, negro, tórax negro, nigri colis. La hembra es muy distinta. La hembra en este tiene el pechito blanco con una corbata negra. Bueno, nuestro buen amigo el pechirrojo, este es el macho. Y tiribí, también le dicen, petirrojo, es un atrapamoscas. Gabriel, cuando les decía identificar aves según su comportamiento, el pechirrojo, inclusive sin verle el rojo, al final del día tiene un comportamiento y es que su cacería la hace desde ramas lanzándose hacia abajo, captura de arriba hacia abajo, y vuelve a la rama donde estaba, que es muy distinto a un sirirí que sale de la rama y se lanza hacia arriba, o los azulejos al final de la tarde también capturan insectos y se lanzan hacia arriba. Este siempre se lanza de arriba hacia abajo, cae, captura y vuelve. Cuando quiere llamar la atención de la hembra, ahí sí se va para la parte de arriba del árbol, vuela arriba y vuela en círculos encima del árbol, como que estuviera herido, como si estuviera desesperado, y da vueltas y vueltas y vueltas encima del árbol volando, pero es básicamente para que le vean el rojo, y ya la hembra decide si el muchacho le gustó o no le gustó. Bueno, aquí lo están viendo, este es un búho, lo están viendo de espaldas, no lo están viendo de frente. Sí, lo que están viendo no son, es en la espalda. El viejo truco de que ese me está mirando, mejor no me meto con él. Realmente él está mirando para otro lado. Estos tipos de búhos se llaman Glaucidiums, son muy comunes, les encanta comer pajaritos, son pequeñitos, es un búho pequeñito, pero como está concentrado mirando para arriba y es pequeñito, como un búho que se lo come un gavilán o un águila, entonces estos dos ojitos mirando hacia atrás como que a nadie le gusta y dicen, no, mira, ese ya me vio. No, él no está viendo nada. Eso que están viendo son plumas negras con plumas blancas alrededor en la cabeza. Ustedes le están viendo en la espalda. El colibrí chillón en un abutilón. Entonces, abutilón, una planta perfecta para sembrar, para traer colibríes y traen otras especies de aves nectarívoras. Miren que no está polinizando, no está metiendo el pico por debajo, está metiendo el pico por un lado, por un costado, o sea, está pirateando néctar, de manera que mucha gente dice, ay, pero es que no van a polinizar cuando ponen bebederos. Mire, los colibríes son muy vivos, si pueden meter el pico por otro lado para robarse el néctar, se lo roban sin colaborar con la polinización, pero si le toca meterlo por el frente y tocar los órganos reproductivos de la flor y llenarse de polen, también lo hace. Le dicen chillón porque se para en una rama a chillar todo el día para llamar la atención de alguna hembra que pase y que lo mire. A ver si le gusta. Bueno, aquí les quería mostrar que mucha gente pregunta que cómo tomo fotografías de aves. Sí, las mejores fotografías se logran con una cámara de fotografías. Pero miren la camarita que está atrás, podría ser un celular. El acople blanco, miren, eso es de la salida del desagüe del lavadero. A mí me regañaron en la casa porque dañé el lavadero y cogí esto, pero es que resultó que las medidas me daban exactas para acoplar la cámara con el telescopio. Se pega la cámara del telescopio y se convierte en un super lente, un poquitico más difícil de manejar que una cámara común y corriente, por eso les digo, la mejor manera es con una cámara, pero mientras uno aprende, si tiene un celular, puede acoplar el celular al telescopio, se compra un telescopio, se venden telescopios muy buenos y es una manera muy divertida de observar aves, y se venden telescopios que no son costosos y le venden a uno acoples, no necesariamente hay que dañar la manguera que sale de la lavadora. Sí, pero funciona y funciona muy bien. Mire, eso es así, acople de lavadora con cámara a un telescopio. Lo mismo pueden hacer con el celular, dándose la maña. En YouTube y en Internet van a encontrar muchas fórmulas para acoplar el celular a un telescopio o a los binoculares y van a poder tomar fotos muy lindas en el balcón, en la terraza, en el jardín, con el celular. Y entonces es eso, tomar fotos de los dinosaurios que llegan al balcón, porque como les dije a lo largo de la charla, realmente esos pájaros son los tataranietos de los dinosaurios que lograron sobrevivir al meteorito. Y tal vez si tienen algo de suerte, logren sobrevivir a Homo sapiens. Hola, Arce, muchas gracias. Antes de terminar así rápidamente, ahora pues en esta cuarentena vemos pues que uno no puede salir. Y hoy que precisamente se celebraba el Global Big Day, ¿cuáles fueron esas estrategias que se usaron para continuar con el avistamiento de aves? Y cómo ustedes, los que pues hacen eso, de forma constante, lo están haciendo durante este periodo de confinamiento. Sí, la estrategia es decirle lo mismo que hemos venido diciendo aquí con ustedes, con Raya, es especialmente en el trópico, tenemos la gran suerte que hay aves, inclusive en la misma ciudad o en el campo donde ustedes estén, las aves están por todas partes. Entonces, allá, lo único que hay que hacer es salir al balcón y empezar a buscarlas y concentrarse un poquito en ver dónde está, si en el árbol, si en el aire. Bueno, se están publicando muchas guías que están en internet para aprender a identificarlas, tanto guías visuales de cómo se ve el ave para identificarla a ojo, como guías de canto, cómo cantan las aves sin tener que verlas. Por la noche canta un currucutú, saber que es un currucutú. Por la noche canta una gallina ciega, saber cómo canta la gallina ciega. Todo eso lo pueden encontrar hoy en día en todos los sistemas de la red de internet, están todas esas listas y se consigue mucha cosa con búsquedas muy sencillas. Los grupos ornitológicos están generando esos catálogos donde está ese material, cómo se consigue ese material, cuáles son las guías, las que se pueden bajar gratis, las que se pueden pedir por catálogo para que se las envíen a la casa, impresas. Hay toda clase de guías hoy en día. Y invitar a la gente a compartir. Por eso insistía en las fotografías al final. Es que es muy divertido no solamente verlas e identificarlas, sino también compartir. Estas son las que llegan a mi casa, estas son las que llegan a mi balcón. Y la gente empieza a comparar, a vos por qué te llega esta y por qué no me llega aquella, a vos por qué te llegan azulejos, a vos por qué te llegan eufonias, a vos por qué te llegan guacharacas y a mí no, a mí me llegan tucanes, pero por la noche me llega un currutú, me llega una lechuza, y la gente goza mucho con eso. Entonces la idea es dinamizar esa relación de la comunidad con las aves y la relación de la comunidad con los vecinos, nosotros mismos con nosotros mismos, y descubrir que muchas veces el cebadero por la noche van a llegar los murciélaguitos nectarívoros, no son vampiros, no llevan coronavirus, son murciélaguitos que beben néctar, son los mismos murciélagos que van a polinizar la chirimoya, que van a polinizar la guanábana, que van a polinizar la papaya, que van a polinizar el árbol de balso. Cuando ustedes vean árboles o plantas que tienen flores blancas expuestas afuera, no dentro del árbol, seguro que son plantas murciélagueras, los murciélagos llegan a beber néctar. Entonces no es raro que si uno le pone néctar a los murciélagos, al final del día lleguen murciélaguitos. Eso sí, hay que bajar el bebedero, con el poquito que le queda, lavarlo bien y volver a poner al otro día fresco, porque lo que no queremos pues es que todo el mundo empiece a comer del mismo plato. Entonces, un bebedero hay que mantenerlo muy, muy limpio. Las chuchas, las zarigüeyas, aprenden a comer en esos comederos, bananito. Y la gente está feliz. La gente está feliz de que, ve, esta es la hora en que llega la chuchita. Inclusive hay chuchitas que cogen confianza y llegan a salir de día a comer bananito en los comederos. Y la gente dice, ve, aquí me llegó la chuchita, y le ponen nombre y aprenden a conocerla. De manera que la idea es dinamizar esa relación, esa conexión entre la comunidad y los animales, y entre la misma comunidad, que la gente se dé cuenta de eso, que tenemos esos animales y que los vecinos la tienen y que todos los podemos tener. Bueno, hola Arte, bueno, pues muchísimas gracias por todo este conocimiento que compartiste con nosotros el día de hoy. Creo que es un programa que a mucha gente le gusta porque muchas personas pues aman a las aves y les encanta, pues a mí también, pero no soy una observadora de aves. Y mucha gente sé que sí le gusta eso, y le gusta observar, y le gusta identificar, y le gusta, como usted dice, compartir con las otras personas, las que llegan a mi casa, las que llegan a la tuya. Y creo que este programa estuvo muy bueno para que todas esas personas empezaran a tener una base de qué es todo lo que se hace pues alrededor de las aves, y que las conocieran un poco, sobre todo las que viven en el Valle de Aburrá. Pues muchísimas gracias a Gabriel y a Catalina, que hicimos y no izar la bandera. Muchas gracias por estar ahí. Y no, Larte, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante. No, ustedes, gracias a Cata, a Gabriel, a Juliana, a ustedes tres, a todos los que asistieron. Gracias por. Uy, Ave María, es que me aguantaron mucho rato. Bueno, pero eso es culpa de Juliana, que no me paró. Lo único que tenía que hacer era decirme así que la mochara. Pero bueno, quedamos pendientes para la próxima. Como les digo, miren, siembren flores en los balcones, siembren maticas, pongan agua limpia, que los pajaritos llegan. Y si quieren, ayúdenles con un bananito o con una agüita con azúcar y van a llegar todavía más pajaritos. Pero flores y agua limpia hacen maravillas. Bueno, a todos ustedes, la próxima semana intentaremos tener otro programa con otro experto, con un tema diferente para que nos acompañen. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.